Ámsterdam, 1677. Baruch Spinoza agoniza. La tuberculosis carcome sus pulmones. Pero sus últimas palabras no versan sobre Dios ni sobre filosofía. Se trata de un descubrimiento que jamás se atrevió a publicar. Una revelación que haría temblar los cimientos del cristianismo para siempre. ¿Se han preguntado alguna vez por qué la Iglesia prohibió los escritos de Spinoza durante más de 3 siglos? ¿Por qué quemaron sus obras en la plaza pública? La respuesta no reside en su filosofía sobre Dios o la naturaleza. Está en unas páginas ocultas, páginas que contienen su análisis sobre la verdadera paternidad de Jesucristo. Lo que Spinoza descubrió cambiaría todo lo que creen saber sobre el cristianismo. Y lo más inquietante, utilizó solo la Biblia para llegar a esa conclusión. Prepárense, porque lo que voy a revelar ahora no proviene de teorías conspirativas o libros apócrifos. Procede de la mente más brillante del siglo XVII, aplicando la lógica pura a los textos sagrados. Y el resultado, devastador para quienes creen en la versión oficial de la historia. Spinoza no era ateo, era judío. Conocía hebreo, arameo, latín. Tenía acceso a manuscritos que hoy se han perdido. Y cuando aplicó su método investigativo a los evangelios, encontró algo que los líderes religiosos han intentado ocultar durante 2000 años. La verdad sobre quién fue realmente el padre de Jesús. Pero antes de llegar allí, deben comprender algo crucial. Spinoza no atacaba a Jesús, investigaba al hombre tras el mito, y lo que encontró fue mucho más humano de lo que la Iglesia jamás admitiría. Imaginen por un momento, estamos en el siglo I, en Palestina ocupada por los romanos. María es una joven, quizá de 15 años. José, un carpintero, viven en Nazaret, una aldea con menos de 400 habitantes. Todo el mundo conoce a todo el mundo. Todo embarazo es comentado. Todo nacimiento es celebrado. Ahora díganme, en una comunidad así, ¿sería posible ocultar un embarazo virginal? ¿Sería posible que nadie lo cuestionara? ¿Que nadie investigara? Spinoza se hizo esa misma pregunta y buscó las respuestas. Comenzó por lo obvio, los propios evangelios. Mateo y Lucas presentan genealogías detalladas de Jesús. 42 generaciones hasta Abraham. Nombres, fechas, linajes. Pero hay un problema flagrante que la mayoría ignora. Las dos genealogías son completamente diferentes. Mateo traza el linaje a través de Salomón. Lucas a través de Natán. Mateo lista 28 generaciones desde David hasta Jesús. Lucas lista 43. Los nombres no coinciden. Las fechas no tienen sentido. Es como si fueran sobre personas completamente diferentes. Pero lo más extraño, ambas genealogías terminan en José. El hombre que, según la doctrina oficial, no era el padre biológico de Jesús. ¿Por qué elaborar una genealogía detallada de alguien que no transmitió sus genes? Spinoza percibió la contradicción inmediatamente. Y fue más profundo. Analizó las palabras originales en griego. Teknon para hijo, pater para padre, genao para engendrar. Y descubrió algo que cambió su perspectiva para siempre. En al menos 17 pasajes del Nuevo Testamento, Jesús es llamado hijo de José sin ninguna cualificación, sin asterisco, sin explicación, como si fuera lo más natural del mundo. Juan 1:45. Felipe halló a Natanael y le dijo, «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, Jesús, el Nazareno, hijo de José». Lucas 4:22. Y todos le daban testimonio y estaban admirados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, «¿No es este el hijo de José?». Juan 6:42. Y murmuraban de él los judíos, porque decía, «Yo soy el pan que descendió del cielo». Decían, pues, «¿No es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos?». Lo han notado. «Cuyo padre y madre conocemos». Los contemporáneos de Jesús conocían a sus padres, padre y madre, en plural. Como la gente normal conoce a los padres de sus vecinos, Spinoza anotó cada uno de esos pasajes y comenzó a formar una teoría devastadora. Pero la investigación de Spinoza fue más allá de los evangelios. Tuvo acceso a textos que la Iglesia intentó borrar de la historia, textos judíos antiguos, registros rabínicos, documentos que mencionan a Jesús de maneras muy diferentes a la narrativa oficial. Y fue ahí donde encontró el nombre que lo cambiaría todo, Pantera. En los registros del Talmud babilónico, Jesús es mencionado como Yeshu ben Pantera, Jesús, hijo de Pantera, no hijo de Dios, no concebido por obra del Espíritu Santo, hijo de un hombre llamado Pantera. ¿Pero quién era Pantera? Spinoza investigó y descubrió que Pantera era un nombre común entre los soldados romanos estacionados en Palestina en el siglo I. Encontró registros militares, listas de centuriones, y allí estaba Tiberio Julio Abdes Pantera, soldado romano de la primera cohorte de arqueros, estacionado en Palestina entre los años 6 y 9 de la era cristiana, exactamente el período estimado para el nacimiento de Jesús. La cronología encajaba perfectamente. Un soldado romano, una joven judía, una ocupación militar brutal, un embarazo inesperado. Pero Spinoza fue más cauteloso. Sabía que las teorías necesitan múltiples evidencias. Así que continuó investigando y encontró algo aún más perturbador. Volvió a los evangelios con una nueva perspectiva. Releyó cada mención al nacimiento de Jesús y se dio cuenta de que la historia de la concepción virginal aparece solo en dos de los cuatro evangelios, Mateo y Lucas. Marcos, el más antiguo, no menciona nada sobre el nacimiento virginal. Juan tampoco. Más extraño aún, Pablo, que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, nunca menciona la concepción virginal, ni una sola vez. En todas sus cartas, en todas sus predicaciones, se refiere a Jesús como nacido según la carne, de la descendencia de David, nacido de mujer. Lenguaje que sugiere un nacimiento normal. Si la concepción virginal fuera un hecho histórico central, Pablo no lo mencionaría. ¿El hombre que convirtió el cristianismo en una religión universal? ¿El hombre que escribió sobre los detalles más íntimos de la fe cristiana? Spinoza percibió que estaba ante algo más grande que una simple investigación histórica. Estaba desentrañando la construcción de un mito. Imaginen la situación. Estamos en el siglo II. El cristianismo se está expandiendo por el Imperio Romano. Pero hay un problema. Jesús era judío, nació en la Palestina ocupada. Para los romanos, era un rebelde más de una provincia distante. ¿Cómo transformar a un carpintero judío en el Hijo de Dios para una audiencia romana? Spinoza encontró la respuesta en la comparación con otros mitos de la época. Augusto fue declarado hijo del dios Apolo. Alejandro Magno era considerado hijo de Zeus. Hércules, Dionisio, Mitra, todos los grandes líderes de la antigüedad tenían un origen divino. Para competir con esas narrativas, Jesús también necesitaba un origen sobrenatural. Y así fue como la concepción virginal se introdujo gradualmente en la narrativa cristiana, no como un hecho histórico, pero no como una necesidad teológica, sino como una imperiosa necesidad de la verdad. Spinoza documentó este proceso con una precisión quirúrgica, mostrando cómo los primeros cristianos adaptaron elementos de la mitología grecorromana, cómo incorporaron tradiciones de dioses nacidos de vírgenes, cómo transformaron a un hombre en un mito. Pero el descubrimiento más impactante estaba aún por llegar, porque Spinoza no se detuvo en el análisis textual. Él fue tras las evidencias físicas y encontró algo que la arqueología moderna confirmaría siglos después: el sepulcro de la familia de Jesús. En 1980, arqueólogos israelíes descubrieron un complejo de sepulcros en el barrio de Talpiot, en Jerusalén. Dentro, 10 osarios, cajas de piedra caliza usadas para guardar huesos después de la descomposición, una práctica común entre los judíos del siglo I. Pero lo que hizo extraordinario este descubrimiento fueron las inscripciones. Yeshua bar Yosef, Jesús, hijo de José. María, María, Yose, José, diminutivo de Yosef. Yehuda bar Yeshua, Judas, hijo de Jesús. Los nombres de la familia de Jesús, juntos, en el mismo sepulcro. Y aquí está el detalle que lo cambiaría todo. El osario de Jesús estaba junto al osario de una mujer identificada como Mariamene Emara. Dos nombres, uno en griego, otro en arameo. Spinoza había previsto este descubrimiento 300 años antes. En sus anotaciones secretas, él había teorizado que Jesús tuvo una esposa, que tuvo hijos, que murió como un hombre común y fue enterrado como tal, que su deificación ocurrió décadas después, lejos de Palestina, entre comunidades que nunca lo conocieron personalmente. Paren un momento, respiren profundo, porque lo que voy a revelar ahora desafiará todo lo que creían saber sobre el cristianismo. Spinoza descubrió que la verdadera revolución de Jesús no fue religiosa, fue social. Él no vino a fundar una iglesia, vino a cuestionar la autoridad romana y religiosa, y por eso fue asesinado, no como sacrificio por los pecados de la humanidad, sino como cualquier otro rebelde político de la época. La crucifixión era la pena estándar para la insurrección contra Roma. Miles de judíos fueron crucificados en el siglo I. Jesús fue solo uno más. Pero la pregunta que Spinoza se hizo fue diferente. Si Jesús murió como un rebelde común, ¿por qué su historia sobrevivió? ¿Por qué sus enseñanzas se difundieron? La respuesta estaba en la personalidad única de Jesús, en su capacidad de inspirar, en la fuerza de sus ideas, en la lealtad de sus seguidores. Jesús era extraordinario, pero extraordinario como hombre, no como deidad. Y este descubrimiento llevó a Spinoza a una conclusión revolucionaria. El verdadero mensaje de Jesús fue corrompido por la Iglesia, transformado en dogma para controlar masas. El Jesús histórico predicaba la libertad, cuestionaba autoridades, defendía a los oprimidos. El Jesús de la Iglesia institucional se convirtió en instrumento de opresión. Spinoza percibió la ironía trágica. La organización creada para perpetuar las enseñanzas de Jesús se convirtió en lo opuesto a todo lo que representaba. Y fue por eso que la Iglesia intentó destruir los escritos de Spinoza. No porque negara a Dios, sino porque revelaba cómo la verdad sobre Jesús había sido manipulada, cómo la historia de un hombre extraordinario fue transformada en un mito para servir a los poderosos, cómo la búsqueda de la verdad fue sustituida por la aceptación ciega de dogmas. Pero la investigación de Spinoza reveló algo aún más profundo, algo que la arqueología y la ciencia moderna solo confirmarían siglos después. Jesús tuvo un padre de carne y hueso, un padre que le transmitió sus genes, su inteligencia, su capacidad de liderazgo. La pregunta que persiste es, ¿quién era ese hombre? Las evidencias apuntan a tres posibilidades principales, cada una con implicaciones devastadoras para la narrativa oficial. La primera posibilidad es José, el carpintero, el hombre que crió a Jesús como su hijo, que le enseñó una profesión, que lo educó en la tradición judía. Si José fue el padre biológico, toda la narrativa de la concepción virginal se derrumba. Jesús se convierte en el hijo de un trabajador común. Sus habilidades excepcionales no provienen de un origen divino, sino de la genética y la educación humanas. La segunda posibilidad es Pantera, el soldado romano. Una posibilidad que explicaría muchas características únicas de Jesús: su educación superior, su conocimiento de idiomas, su capacidad de debatir con autoridades. Si Jesús era hijo de un romano, esto también explicaría su perspectiva universalista. Su capacidad de trascender las limitaciones tribales del judaísmo de la época. La tercera posibilidad es más compleja y más perturbadora. Spinoza encontró evidencias de que María pudo haber sido víctima de violencia, que el embarazo no fue resultado de una relación consensual. Esta posibilidad transforma completamente la narrativa del nacimiento de Jesús. De milagro divino a tragedia humana, de celebración a lamentación. Y explica por qué la historia necesitó ser recontada, por qué la verdad fue tan dolorosamente encubierta por mitos consoladores. ¿Cuál de estas posibilidades corresponde a la realidad histórica? Spinoza admitía que tal vez nunca lo sabríamos con certeza, pero una cosa sí sabía: la verdad oficial no era verdad. Jesús tuvo un padre humano. Jesús fue un hombre extraordinario, pero hombre. Y este descubrimiento no disminuye su grandeza, la aumenta, porque significa que todo lo que Jesús conquistó, lo conquistó como ser humano. Su sabiduría, su compasión, su valentía, no provenían de poderes sobrenaturales, provenían de su excepcional humanidad. Y esto nos da esperanza, porque si Jesús era humano como nosotros, entonces nosotros también podemos aspirar a su grandeza, no a través de milagros, sino a través de elecciones. La investigación de Spinoza sobre la paternidad de Jesús reveló algo mucho más grande que una cuestión histórica. Reveló cómo el poder manipula la verdad, cómo las instituciones corrompen mensajes, cómo el miedo a la realidad nos hace preferir mentiras consoladoras, pero también reveló la fuerza transformadora de la búsqueda de la verdad, incluso cuando esa verdad desafía todo lo que creíamos, incluso cuando esa verdad nos obliga a reconstruir nuestra visión del mundo de cero. Spinoza pagó un alto precio por su descubrimiento. Fue excomulgado de la comunidad judía. Sus libros fueron quemados, su reputación fue destruida, pero él continuó investigando, continuó cuestionando, continuó buscando la verdad, porque él entendió algo fundamental. La verdad no existe para confortarnos, existe para liberarnos. Y el mayor descubrimiento de la investigación de Spinoza no fue sobre Jesús, fue sobre nosotros mismos. Sobre nuestra capacidad de cuestionar autoridades, de buscar evidencias, de pensar por nuestra cuenta, sobre nuestra responsabilidad de construir significado a partir de la realidad, no de huir de la realidad a través de fantasías. La verdad sobre el Padre de Jesús cambiaría el cristianismo para siempre, pero también cambiaría nuestra relación con la verdad, nuestra valentía para afrontar hechos incómodos. Nuestra predisposición a reconstruir creencias cuando las evidencias lo exigen. Spinoza descubrió que el Padre de Jesucristo era humano, pero descubrió algo mucho más importante: que la grandeza humana no necesita un origen sobrenatural, que la verdad es más poderosa que el mito, que la valentía de cuestionar vale más que la comodidad de la certeza, y que al final somos nosotros quienes decidimos si vamos a vivir a la luz de la verdad o en la oscuridad de la ilusión. La investigación continúa, las evidencias se acumulan, y con cada descubrimiento, la versión oficial de la historia se vuelve más insostenible. Pero hay algo que aún no saben, algo que Spinoza descubrió sobre la iglesia primitiva, sobre cómo vivían realmente los primeros cristianos, sobre lo que sucedió con las enseñanzas originales de Jesús, algo que revelará por qué la verdad sobre su paternidad fue tan cuidadosamente ocultada, algo que cambiará su perspectiva sobre el cristianismo de una forma que nunca imaginaron posible. porque Spinoza descubrió que la primera comunidad cristiana conocía la verdad, conocían al Padre de Jesús, sabían que era humano, y eso no disminuía su devoción, la aumentaba. Los primeros seguidores de Jesucristo no lo adoraban como Dios, lo seguían como líder, como maestro, como ejemplo de cómo vivir una vida plena y significativa. Spinoza encontró evidencia de esto en los documentos más antiguos del cristianismo, cartas escritas apenas décadas después de la muerte de Jesús, textos que fueron posteriormente editados u ocultados por la Iglesia institucional. En la Didache, el manual cristiano más antiguo, Jesús es descrito como siervo de Dios, no como hijo de Dios, como maestro escogido, no como salvador divino. El lenguaje es humano, respetuoso, pero humano. En el Evangelio de Tomás, descubierto en 1945, Jesús habla como filósofo, como sabio. Sus palabras son profundas, transformadoras, pero claramente humanas. No hay milagros espectaculares, no hay nacimiento virginal, solo enseñanzas sobre cómo encontrar lo divino dentro de nosotros mismos. El reino está dentro de vosotros y alrededor vuestro. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, seréis conocidos. Esas son palabras de un hombre que descubrió algo extraordinario sobre la naturaleza humana, no de un Dios disfrazado de hombre. Spinoza percibió que la deificación de Jesús ocurrió gradualmente y por razones muy específicas. A medida que el cristianismo se expandía por el Imperio Romano, necesitaba competir con otras religiones, cultos de misterio que prometían salvación a través de dioses moribundos y resucitados, mitraísmo, culto de Osiris, dionisíacas. Para sobrevivir en ese mercado religioso, el cristianismo necesitaba ofrecer algo equivalente, un Dios salvador, nacimiento virginal, muerte y resurrección, promesa de vida eterna. Elementos que no existían en el cristianismo original fueron gradualmente incorporados, no por revelación divina, sino por necesidad competitiva. Pablo fue el gran arquitecto de esta transformación. Nunca conoció a Jesús personalmente, pero entendió que para universalizar el mensaje necesitaba helenizarlo, hacerlo aceptable para los gentiles educados en la cultura grecorromana. Y así fue como Jesús, el sabio judío, se transformó en Cristo, el Dios Salvador. Pero la investigación de Spinoza reveló algo aún más perturbador. La Iglesia no solo cambió la narrativa sobre Jesús, destruyó sistemáticamente las evidencias de la verdad original. Entre los siglos III y V, durante los concilios de Nicea y Constantinopla, cientos de textos cristianos primitivos fueron declarados heréticos, quemados, borrados de la historia. ¿Por qué? Porque preservaban la memoria del Jesús humano, del Jesús que tuvo padre, madre, hermanos, del Jesús que se casó, tuvo hijos, envejeció como cualquier mortal. La Iglesia estaba construyendo un imperio, y los imperios necesitan dioses, no hombres. Necesitan autoridad incuestionable, no ejemplos humanos cuestionables. Spinoza documentó este proceso con precisión devastadora. Mostró cómo cada concilio, cada decreto papal, cada reforma teológica se alejaba más de la realidad histórica de Jesús. Cómo la búsqueda de la verdad fue sustituida por el mantenimiento del poder. Cómo la espiritualidad auténtica fue sacrificada en el altar de la política institucional. Pero el descubrimiento más impactante de Spinoza aún estaba por venir. Y cambiaría no solo su comprensión del cristianismo, sino de la propia naturaleza humana. Porque Spinoza percibió que la cuestión de la paternidad de Jesús no era solo histórica, era existencial. Si Jesús era hijo de un hombre común, eso significaba que su grandeza no venía de un privilegio divino, venía de elecciones humanas, de disciplina, de compasión cultivada. de sabiduría conquistada a través de la experiencia. Y si Jesús logró eso siendo humano como nosotros, entonces nosotros también podemos. Esa era la verdad que la iglesia más temía. No que Jesús fuera humano, sino que los humanos pudieran ser como Jesús. Porque si todos pueden alcanzar la iluminación, ¿para qué sirven los intermediarios? ¿Para qué sirven los sacerdotes, los obispos, los papas? Si lo divino está dentro de cada persona, ¿para qué sirven las instituciones religiosas? La humanidad de Jesús no era solo un hecho histórico que ocultar. Era una amenaza existencial al poder clerical. Y fue por eso que la verdad sobre su paternidad fue tan cuidadosamente borrada de la historia oficial. Spinoza entendió que estaba lidiando con algo mucho más grande que teología. Estaba desenmascarando un sistema de control que duraba milenios, un sistema que transformaba a los seres humanos en dependientes espirituales, que sustituía la búsqueda personal de la verdad con la aceptación pasiva de dogmas, que prometía salvación en el más allá para justificar la sumisión en el presente. Pero hay algo que aún no han comprendido completamente, algo que revolucionará su perspectiva sobre todo lo que hemos discutido hasta ahora. Porque la investigación de Spinoza sobre Jesús reveló mucho más que hechos históricos. Reveló un patrón que se repite a través de los siglos, un patrón de cómo la verdad es sistemáticamente corrompida por el poder. Jesús no fue el primer sabio transformado en Dios para servir a los intereses de una élite, ni fue el último. Sócrates fue envenenado por cuestionar la autoridad. Sus enseñanzas fueron posteriormente domesticadas por la academia. Buda predicó la liberación del sufrimiento a través de la comprensión. Sus palabras fueron transformadas en rituales vacíos por monasterios burocráticos. Lao Tse enseñó la armonía con la naturaleza. Sus conocimientos se convirtieron en supersticiones taoístas manipuladas por dinastías imperiales. El patrón siempre es el mismo. Un individuo excepcional descubre verdades transformadoras sobre la condición humana. Sus seguidores inmediatos preservan la esencia, pero a medida que el movimiento crece, se forman instituciones, y las instituciones tienen sus propias necesidades. Poder, dinero, influencia. Gradualmente, la idea original se transforma, se adapta a nuevas necesidades. El cuestionador se convierte en dogma, el libertador en controlador, la verdad en propaganda. Spinoza comprendió que esto no era casualidad, era inevitable, porque las instituciones humanas son construidas por humanos y los humanos son falibles, ambiciosos, corruptibles. La única defensa contra esa corrupción es la vigilancia eterna, el cuestionamiento constante, la negativa a aceptar verdades prefabricadas. Y esto nos devuelve a la cuestión central. Si Jesucristo tuvo un padre humano, si fue un hombre como nosotros, ¿cuál es la implicación real de este descubrimiento? No se trata de dejar de admirarlo. Se trata de dejar de usar su supuesta divinidad como excusa para nuestra propia mediocridad. No es que sus enseñanzas pierdan valor, es que ganan significado, porque fueron conquistadas a través de la lucha humana, no dadas por un privilegio divino. No es que el cristianismo deba ser abandonado, es que debe ser reconstruido sobre bases honestas. Spinoza no estaba destruyendo la religión, estaba intentando salvarla, salvarla de la corrupción institucional, salvarla de la idolatría, salvarla de sí misma. Porque la verdadera espiritualidad no depende de mitos, depende de autenticidad, de coraje para enfrentar la realidad tal cual es, de disposición para crecer a través de la verdad, no a pesar de ella. La investigación sobre el Padre de Jesús nos enseña algo fundamental sobre la naturaleza de la grandeza humana. No proviene de un origen extraordinario, sino de elecciones extraordinarias. No proviene de privilegios especiales, sino de la responsabilidad aceptada. No proviene de poderes sobrenaturales, sino del desarrollo de las capacidades naturales hasta su máximo límite. Jesucristo fue grande no porque era hijo de Dios, fue grande porque eligió vivir como hijo de la humanidad en su mejor versión. Y esa elección está disponible para todos nosotros, a cada momento, a cada decisión, a cada oportunidad de elegir la compasión sobre el egoísmo, la verdad sobre la conveniencia, el coraje sobre el conformismo. Spinoza descubrió que el mayor milagro no fue el nacimiento virginal, fue la transformación de un hombre común en un ejemplo eterno de excelencia humana. Y ese milagro continúa disponible para cualquiera dispuesto a pagar el precio de la honestidad, de la búsqueda de la verdad, de la responsabilidad personal por el propio crecimiento espiritual. La investigación de Spinoza sobre Jesús termina con una pregunta devastadora, una pregunta que resuena a través de los siglos, una pregunta que cada uno de nosotros debe responder. Si Jesús era humano como nosotros, ¿por qué no somos extraordinarios como Él? La respuesta no está en los cielos, está en nuestras decisiones diarias, no está en revelaciones sobrenaturales, está en nuestra disposición a cuestionar, investigar, crecer. No está en instituciones religiosas, está en nuestro coraje personal para vivir de acuerdo con nuestros valores más elevados. Spinoza murió a los 44 años, tuberculosis, pobreza, aislamiento social, pero sus descubrimientos sobrevivieron, ocultos, perseguidos, pero preservados por mentes valientes que entendieron su importancia. 300 años después, la arqueología confirmó sus sospechas, la ciencia histórica validó sus métodos, la psicología moderna explicó los mecanismos que él intuyó, pero la cuestión central permanece. ¿Qué hacemos con esta verdad? ¿La usamos para destruir la fe de las personas o para liberarlas de una fe infantil y ayudarlas a construir una espiritualidad madura? ¿La usamos para atacar el cristianismo o para purificarlo de sus distorsiones históricas? ¿La usamos para promover el ateísmo o para mostrar que lo sagrado puede ser encontrado en la realidad, no a pesar de ella? La verdad sobre el Padre de Jesús no resuelve nada por sí sola. Solo nos da una oportunidad, la oportunidad de reconstruir nuestra relación con lo trascendente sobre bases sólidas. La oportunidad de honrar a Jesús por lo que realmente fue, un ser humano que alcanzó lo extraordinario a través de elecciones conscientes. La oportunidad de seguir su ejemplo real, no su imagen mitológica. La oportunidad de dejar de esperar por salvadores externos y asumir la responsabilidad de nuestra propia salvación. Spinoza descubrió que Jesús tuvo un padre, pero descubrió algo mucho más importante, que todos nosotros podemos ser padres de nuestra propia grandeza, que la autoridad final no está en libros sagrados o instituciones religiosas, está en nuestra capacidad de pensar, cuestionar, elegir, que la verdad no es propiedad de ninguna iglesia, es patrimonio de la humanidad. Y que el mayor acto de fe no es creer en lo imposible, es tener el coraje de vivir a la altura de lo posible. La puerta que Spinoza abrió nunca más se cerró. A cada generación, nuevas evidencias se acumulan, nuevos cuestionamientos surgen, nuevas posibilidades se abren. Pero la elección fundamental permanece la misma de hace 300 años. ¿Vivimos a la luz de la verdad o en la oscuridad de la ilusión? ¿Asumimos la responsabilidad de nuestro crecimiento espiritual o la tercerizamos a las instituciones? ¿Honramos a los grandes maestros de la humanidad por lo que fueron o los idolatramos por lo que nunca fueron? Jesús tuvo un padre, y este hecho no lo disminuye. lo engrandece, porque significa que todo lo que conquistó como uno de nosotros. Y todo lo que Él conquistó, nosotros también podemos conquistarlo. No a través de milagros, sino a través de elecciones. La investigación continúa, la verdad emerge, y a cada descubrimiento, nos convertimos un poco más en responsables de nuestra propia grandeza. Como Spinoza dijo en sus últimos días, la verdad no es consoladora, pero es libertadora. Y la libertad vale cualquier malestar temporal, porque al final, solo la verdad nos hace verdaderamente libres.